sueño de unos 10 años de caso, de tarde en tarde en mi barrio llega el ciego del violín, como musicalizando el anuncio entre dos luces de la noche, el pobrecito que para él no tiene fin, en tanto que el arco obliga ásperas notas que cantan más que un tango un miserere de aquel amargo trajín. Al quedar justificada la miseria de esos seres, puerta por puerta la mano va pasando el serafín. Una mueca que sus labios quiere trocar en sonrisa, denota que allí agoniza una horrible maldición. Debe ser que eternamente, por estar su vista en calma, lloran los ojos del alma, la torturante visión. Para el pobre viejo ciego, para el ciego del violín, va repitiendo su ruego débilmente el chiquitín. Mi ventana se ha parado el viejo ciego, al asomarme a la puerta el chico me empieza a hablar. Yo le pregunto si tiene madrecita y más hermano. No señor, dice, solitos vivimos con mi papá. Hermanito nunca tuve y mi madre hace unos años, al quedar ciego papito se fue y no volvió jamás. Y ahora un rencor ya dormido viene a clavarme su garra. La historia del viejo ciego la ha venido a despertar. Una mueca que sus labios quiere trocar en sonrisa, la nota que allí agoniza una horrible maldición. Debe ser que eternamente, por estar su vista en calma, lloran los ojos del alma, la torturante visión. Para el pobre viejo ciego, señores, para el ciego del violín, va repitiendo su ruego débilmente chiquitín.